En días pasados, el alcalde Mario Batista, luego de una reunión con representantes de los estudiantes de las diferentes carreras aquí de la FINOR, entre otras líneas adoptadas por parte de la alcaldía municipal, nos ha ordenado de manera expresa que demos con presencia de la gendarmería, de la guardia municipal, demos la seguridad a los estudiantes, porque ha habido algunos atracos ahí en la zona externa. Y entonces desde el día de ayer, desde las 6:30 de la mañana, se está dando ya la seguridad. Hay 6 gendarmes en las 3 puertas y también hasta la noche, hasta las 10:30 de la noche, ¿no? Y hay algunos intervalos donde se va a hacer patrullaje conjuntamente con la policía boliviana. ¿Presencia de los gendarmes en las plazuelas, no en los barrios? En algunas plazuelas son más importantes. Tenemos pocos gendarmes, estamos pidiendo y el aumento del número de gendarmes son 20. Entonces, tenemos el Parque Samasa, tenemos la Plaza Principal, la Villa Cochabamba. Entonces, en el resto lo que hacemos es patrullaje de manera inesperada, ¿no? Para el plan de recuperación de espacios públicos. Y en este caso concreto estamos ya en la universidad, ¿no? Porque ha habido muchas situaciones difíciles para los estudiantes con respecto a la cuestión de atracos, ¿no? Tanto a veces muy temprano o a veces en la noche. Entonces estamos acudiendo y luego vamos a hacer un plan operativo ya sistemático con la policía boliviana.